producción de la Warner Brothers para la televisión. El gallo Claudio en La Comadreja hizo ¡plum! Se busca comadreja ladrona de gallinas. Ese perro, digo, ese perro es estrictamente un pete. Un perro tonto, claro está. Se supone, digo, que debe estar cuidándonos a nosotros. Un, dos, tres, cuatro. Oye, perro. ¿Qué quieres ahora? Oh, será mejor, digo, será mejor que nos tengas bien vigilados a nosotros los pollos. Oye, he oído que una comadreja anda merodeando cerca. No estaría bien que uno de estos pequeños se saliera por abajo del alambrado, viejo. Solo estaba tratando de ayudarte, amigo. Mira lo que has hecho, has logrado que uno de esos pollitos se vaya. ¡Tráelo, viejo, tráelo! ¡Ay, es que lo tape la comadreja! ¡Vamos, corre, corre! ¡Alcánzalo, calla el pollito! ¡Pollito! ¡Vamos, pollito, cuidado! ¡Se ha salido otro pollito, se ha salido otro pollito! ¡Corre, oye, ven! ¡Se acaba de salir toda una camada de ellos! ¡Será mejor que contrates un vaquero! Oye, tú, deja de estarlos dejando salir. ¡Caracoles! ¡Ese perro está más ocupado que un cien pies contándose las patas! Oye, perro, digo, mira, este agujero parece estar suelto. Será mejor que lo selles antes de que un pollo se salga. Oye, tú, dame eso. Dame acá eso. Debería de darle una golpiza a ese plumero sobrealimentado. Oye, perro. Digo, perro, mira. ¿Qué estoy haciendo fuera de la celda, Yo debería estar al otro lado, en el gallinero. Exijo que me regreses al sitio donde pertenezco, Muy bien, tú ganaste. Te regresaré al sitio donde perteneces. Alguien, digo, alguien debería cerrar la puerta. Está entrando mucho frío. Oye, comadreja, mira, muchacho, no pierdas tu tiempo con esas pequeñas criaturas amarillas. Tú lo que andas buscando son unas gallinas enormes y jugosas. Ahora, como te iba diciendo, yo sé de un lugar donde puedes encontrar esas gallinas como para chuparte los dedos. Solo tienes que esperarme un momento y cuando escuches un silbido, vienes a buscarlas, Melaza. ¡Lista! ¡La gallina está lista! ¡A comer! Mira, comadreja, tú no necesitas un perro como yo. Lo que tú necesitas es una linda gallina jugosa, ¿no es verdad? Bueno, yo te voy a ayudar a encontrar un condenado gallo enorme, torpote, tontote, además bocón. Y te voy a ayudar a encontrarlo. Toma este pedazo de gis. Y este marro, y entonces le haces así. toca, digo, ¿quién toca, eh? Es vergonzoso, Claudio, andarte bebiendo la sidra del patrón. Eso es ridículo, yo nunca he bebido, soy abstemio. Nunca he probado una gota de licor. Eso dicen todos los conductores para que no les levanten infracción. Anda, veamos cómo camina sobre esa línea blanca. ¡Pero esto es absurdo! Yo no le tengo miedo a caminar sobre la línea blanca. No le tengo miedo. No le tengo miedo a caminar sobre una línea blanca como todo el mundo. Yo también. Parece que va a llover. Mi callo me está doliendo. Oye, parece que algo se quema. Mi pie se está calentando más rápidamente que el casco de un bombero. Oh, es imposible trabajar así. Ese gallo torpe turba mi tranquilidad. Es mejor así. ¿Amigas?